¿Cómo lo hacían? Es sencillamente aquel maestro, aquel hombre, tomó una piedra redonda y dijo: aquí voy a hacer esto que usted está llevando. Me quedé bastante tiempo. Y empezó a picar, empezó a picar, empezó a picar. Sin duda que luego nomás ya empezó a dar forma, dar forma. Eso sí, requiere tiempo. Requiere tiempo. Por eso entonces, cuando el Señor dice aquí: lábrate dos piedras. Labra. Esto significa también enseñanza. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos siempre, por lo menos yo, disculpen la palabra, bastante brutito. Era hija, era familia cristiana, pero yo estaba por allí nomás. Pues llegué a los niños pequeños, no había kinder en la escuela, y era bastante muy peleador. La profesora no la aguantaba, yo estaba patada con ella, la pobre, tenía todas las canillas moradas. Así que me llamaban me llevaban a la casa, empecé. Luego entonces, cuando ya empecé a ser más grande, nuevamente todavía necesitaba ser labrado. Necesitaba ser labrante, necesitaba que me dieran forma. Todos hemos recibido alguna forma. Esa es la razón por la cual el ejemplo que tiene aquí Moisés, conversando con Dios: lábrate dos tablas para que yo la utilice, dice el Señor. Para que yo la utilice. Esto tiene cosas simbólicas muy bonito. Muy bueno. Nadie puede ser usado por el Señor si aún antes no le conoce, si aún antes no lo reconoce, si aún antes no se doblega a una entrega personal con el Señor. No puede ser usado. Y eso lo supo Saulo de Tarso. Ustedes saben la historia de Saulo. Saulo estaba sirviendo a Dios a su manera. Hombre estricto, judío, persiguiendo a los cristianos. Y cuando va camino a Damasco, él tiene un encuentro con el Señor y luego le dice: ciego. Yo tengo un libro que dice que estaban en Damasco, había esa noche un banquete, estaban todos, habían luces, tal vez un palacio, un casino grande, y había muchas jóvenes allí, y muy propio, porque es humano. ¿Por qué? Porque viene Saulo de Tarso, dicen que es muy simpático y es soltero, y por lo tanto tendremos una fiesta bien bonita, vamos a conocer a aquel hombre. Aparte de eso, que era bastante culto, a los 14 años Saulo de Tarso estaba en la universidad, y eso significa que el hombre se preocupaba. Pero allí quedó, camino a Damasco, ciego, sin poder hacer nada. Ahí se da cuenta y dice: Señor, ¿qué quiere que haga? Escucha la voz: ¿por qué estás persiguiéndome, Saulo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Estás equivocado. Entonces, ¿qué ocurre? Dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí también siempre me pregunté, él no conocía a Jesús, sino que eran los creyentes de Jesús a quienes él castigaba, él maltrataba. Pero el Señor se pone en el lugar de cada creyente. Y esto es hermoso, hermanos. Eso significa que cada creyente, cada hijo de Dios, nunca esté solo, porque el Señor está con uno. Gracias al Señor por ello. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, recibe Ananías la orden del Señor. Ananías, levántate, ve a la calle derecha, ve a Damasco, allí hay un hombre, Saulo de Tarso, tienes que querer para que recobre la vista, vaya allá. Argumenta Ananías: pero Señor, me estás exponiendo a algo, que este es un hombre severo, es un hombre que no respeta la ley, no sabe de derechos humanos, y resulta de que usted me está exponiendo. No, vaya, porque instrumento escogido me hiciste. Y escuchen esto, hermanos. Yo le mostraré cuán difícil será sufrir por mi causa. Hermanos, cuando yo escucho esta palabra y yo me miro a mí mismo, miro alrededor, miro a la iglesia que pastoreé, miro a los hermanos y digo, realmente a mí no me ha costado nada. No me ha costado nada, que me duela acá, que me tenga acá, que me falta allá, que cualquier cosa que suceda no es nada, no es nada para lo que el precio que uno puede pagar para servir al Señor. Saben, hermanos, en el siglo XVI nosotros sabemos muy bien la historia nuestra. No solamente podemos ir allá en la Inquisición en el tiempo de Nerón, cuando los cristianos eran encerrados ahí en Foso de los Leones. Ahí hay otra película, se llama Quo Vadis, deben verlo porque ilustra bastante, si es que todavía lo dan. En cambio, en el siglo XVI tenemos a Juanús, Savonarola, aquellos contemporáneos de Martín Lutero. Martín Lutero luchó por la verdad, no siendo monje, pero aquellos fueron quemados como piras humanas por la causa del Evangelio. Y eso significa costo, significa precio. Y tenemos que dar gracias al Señor porque tenemos una libertad en nuestro país, en nuestra patria, de reunirnos y hablar a donde quiera, con lo que queramos. Tenemos que dar gracias al Señor, hermanos. Pero puede que quede poco tiempo. Y se lo digo en esto, porque en 1957, allí en Colombia hay un libro sobre eso que se llama La Borrasca. Era una escuela dominical. Había una ancianita que tenía 7 niños ahí haciéndole clase bíblica. Y resulta que llega la policía porque está prohibido entregar... a cambiar la fe del Estado que ellos tenían. Pero ella siguió hablando. Entonces le dice, mire señora, usted tiene que callar ahora y estos niños deben irse, no deben escuchar lo que usted está predicando, usted le está inculcando cosas que no deben entender, lo deben saber. Pero ella dijo, no, yo debo hablar, yo debo enseñar a estos niños, yo debo formar a estos niños. Y la historia es bastante larga y dice que el oficial estaba tan enojado, que tomó a la ancianita, llevó a los 7 niños, los llevó para allá, muy lejos de la congregación, muy lejos. Y allí entonces empezó a hacer 7 hoyitos. Y dijo, nosotros lo vamos a enterrar aquí a ustedes. Enterraron al primer niño, entregaron también y a la señora también. La señora, el oficial le decía, señora, por favor, sale de su vida. Reniegue lo que piensa, lo que está enseñando. Y él dijo que no. Ella dijo que no. Sencillamente estaba tan enojado el oficial que sacó su pistola y ¡pum! Mató a la profesora, a la ancianita. Ese ha sido el costo a través de la historia, hermanos. Por esa razón necesitamos ser labrados, porque Dios no quiere piedras con aristas, no quiere piedra con nudos. Eso no sirve. Por eso el apóstol Pedro dice, ustedes son piedras vivas. Piedras vivas. Entonces, y al acercarse ustedes, son como piedras, al acercarse al Señor. Cristo el Señor es la piedra viva, pero si nos acercamos a Él, si nos consagramos a Él, sencillamente también somos piedras vivas. Tenemos el labrado. Labrado significa dar una nueva forma. Ya dije que un escultor tiene que tomar una peña grande, una roca grande, y según el proyecto que tenga, tiene que darle forma. Tiene que darle forma. Y nosotros somos iguales. Tenemos una nueva forma. Luego, allí hay un texto que posteriormente el apóstol Pablo dice... De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas son aquellas que cometíamos antes de nuestra conversión. Nuestra conversión marcó un proceso, marcó una nueva ruta, una nueva forma de vivir. En esto quiero insistir, hermanos, una nueva forma de vivir. La única forma que podemos tener, ser voluntario en el trabajo cristiano, es sencillamente tomándonos del Señor. Sencillamente, de lo contrario, no tenemos nada que hacer. El profeta Isaías era de sangre real. Ustedes saben la historia, No, lo busquen en capítulo 6 del libro de Isaías. Y él estaba con Dios. Él dice que vio la anchura de Dios, vio un portento, vio un milagro, vio una cosa.